Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yo coso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido, querida amiga radio escucha, internauta y amante de la buena música. Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y como cada sábado a las 8:30 de la noche, pues vamos a estar acompañándote en este viaje a través de tu entorno y tus costumbres y las mías también. Y bueno, pues un sábado más, un sábado menos. Así que, pues en esta noche quiero, antes que nada y antes de que la racilla se me ponga medio grilla, pues un saludo y un abrazo para Luitl Verónica, para Giza Rock, que nos saluda desde el Distrito Federal, para Ulises Lara, Mariana Blanco, Mauricio Salinas, Roma Dinora y un sinfín de raza que está poniendo aquí cosas muy extrañas en el Facebook, que hablando de Facebook, déjame le respondo aquí, jajaja, ja, ja. Bueno ya, hablando de Facebook, te recuerdo nuestra dirección, es Ciencia y Humanismo, así la página, te metes a Facebook y ahí en el buscador le pones Ciencia y Humanismo y ahí nos vas a encontrar, tenemos la foto de un astronauta ahí para que no te pierdas. Y bueno, también por Twitter es @mario_albenis, para toda la banda que decida usar esta red social. En fin, han pasado muchas cosas estas últimas fechas y pues bueno, sí, tantas, ¿no? De política tenemos temas hasta para aventar para arriba, guerras en todos lados y todo el mundo se pelea, como ya es costumbre, por tener la razón. Pero bueno, en fin, después de ya varios programas de no platicarles al respecto, bueno, no sé ustedes, pero si todavía tengan algunos cuadernos de cursos anteriores o algún tipo de objetos viejos, y por ejemplo, digo, me tocó que alojearlos, pues uno se sorprende, ¿no? No sé si te ha pasado, se sorprende de lo que ha cambiado el poco tiempo transcurrido desde ese entonces, y pues a veces nos extrañamos de cómo escribíamos antes, de algunas faltas ortográficas o aciertos o no sé, pero pues no nos dábamos cuenta de que estábamos cambiando, y así ocurre también en la historia del mundo. Entonces sería pues genial que de pronto pasaran así a caballo unos pregoneros por las calles y nos anunciaran: ¡atención, comienza una nueva era! Pero bueno, las cosas no son así, las personas cambian sus puntos de vista y apenas se dan cuenta, ¿no? De pronto, pues sí, lo advierten, como tú cuando examinas antiguos cuadernos de clase. Y pues entonces a veces decimos: somos la nueva época. Y pues suelen añadir: antes la gente era estúpida. No sé si te ha pasado. Igual, porque cuando yo estaba en este grado escolar, los chavitos no estaban tan así. Y así decimos muchas veces, ¿no? Pero algo así parecido ocurrió allá en las ciudades italianas en los años después de 1400. Así es, esta es la 13ª parte de la historia de la humanidad, con acento en la A y sin D. Pero bueno, allá en Italia, en las ciudades ricas y las grandes ciudades allá italianas centrales, sobre todo en Florencia, ahí había gremios que pues se había construido una gran catedral, ¿no? Pero no existían pues propiamente caballeros nobles como en Francia o en Alemania. Ahí en Florencia pues también allí había burgueses, pero pues no consentían que los emperadores alemanes les dictaran las órdenes, ¿no? Eran de hecho tan libres e independientes como lo habían sido en otros tiempos los ciudadanos de Atenas, pero poco a poco estos burgueses, comerciantes, artesanos, pues fueron considerando pues importantes, algunas cosas que no lo habían sido para los caballeros y artesanos de tiempos anteriores, allá por la Edad Media. Entonces, pues igual no se tenía mucho en cuenta que alguien fuera un guerrero o artesano de Dios, que solo actuaba en su honor y a su servicio, pero sobre todo se quería, pues, de la gente fuese capaz de que supiera e hiciera cosas y tuviera juicios propios, ¿no? Que no preguntara a nadie por su opinión y no pidiera a nadie su aprobación. Que no consultara libros viejos para saber cuáles habían sido los usos y costumbres de esos entonces, sino que abriera los ojos y aferrara las cosas, y eso era lo que les interesaba, abrir los ojos y echar mano de esas cosas, ¿no? Se consideraba más o menos secundario que uno fuera noble o pobre o cristiano o hereje, pero pues entonces pues realmente no se preguntaba pues por el origen, ¿no? La profesión, la religión o la nacionalidad. La pregunta más bien era ¿qué clase de persona eres? Y ya por ahí de 1420, ahí en Florentina, en Florencia, en Fiorentina, se dieron cuenta pues de que eran distintos de cómo se había sido en la Edad Media. Entonces, de que valoraban otras cosas, de que les parecían bellos objetos que no se los habían parecido a sus antepasados. Ahí en las antiguas catedrales y cuadros, pues les resultaban tenebrosos y rígidos, ¿no? Esas costumbres que tenía la gente antes, que ellos pues pensaban que eran aburridas. Entonces estos muchachos buscaban algo un poco más libre, más independiente, sin prejuicios, como a ellos les gustara. Entonces, pues descubrieron la antigüedad, la descubrieron correctamente. Para ellos, pues no tenía importancia que la gente de ese entonces había sido pagana o cristiana, lo que quieras. Lo único que les sorprendía era la eficiencia de esas personas, ¿no? Con qué libertad habían pues debatido sobre todas las cuestiones de la naturaleza y el mundo, con razonamientos y contraargumentos, y cómo se habían interesado pues por todo, ¿no? De hecho, aquellas personas pues eran ahora los grandes modelos, sobre todo por supuesto en la ciencia. Así que la gente salió literalmente a la caza de libros latinos y se hicieron esfuerzos por escribir en un latín tan bueno y claro como el de los romanos auténticos. También se aprendió griego y se disfrutó con las magníficas obras de los atenienses de la era de Pericles, pero pues pronto comenzaron a interesarse mucho más por los Temístocles o Alejandro Magno, por César, Augusto y bueno, que por Carlomagno o Barbarroja, ¿no? Era como si todo el tiempo intermedio hubiera sido solo un sueño, como si la libre Florencia fuera a convertirse en una ciudad como Atenas o Roma. Así que la gente tuvo de pronto la sensación de que aquel pues tiempo antiguo y pasado de la cultura griega y romana pues había renacido. Ellos mismos se consideraban como recién nacidos por medio de aquellas obras antiguas, y por eso se hablaba mucho de rinascimento, que era una palabra italiana que significa renacimiento, ¿no? Y la culpa de lo que quedaba en medio era, según se creía, de los germanos, que eran muy salvajes, ¿no? Que habían destruido el imperio. Así que los florentinos pues querían hacer resurgir con sus propias fuerzas ese espíritu antiguo. Se emocionaban mucho con todo lo que fuera del tiempo de los romanos o de las estatuas magníficas, ¿no? Y de los edificios gigantes que tenían unas ruinas pues por toda Italia muy bellas, ¿no? Y antes las llamaban ruinas del tiempo de los paganos, y eran pues digamos más bien objeto del temor que de observación. Entonces, de pronto ya se daban cuenta de que eran muy hermosas, así nada más. Entonces los florentinos pues comenzaron a construir otra vez con columnas, pero no solo se buscaron cosas antiguas, sino que también se contempló la propia naturaleza de pues una forma nueva y sin prejuicios, como lo habían hecho los atenienses 2000 años antes. Pero bueno, ahorita te vamos a platicar un poco más al respecto. Ya te diste cuenta de que estamos pues platicándote acerca del Renacimiento. Mientras tanto, vámonos con música aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM. Así es, como diría el buen Beto Cano, Radio UDEM 90.5. Que ahorita, después de Ciencia y Humanismo, ahí los vamos a tener al buen Beto Cano y al Billy Villar al pie del cañón. Así que no se despeguen. Mientras tanto, pues yo te dejo con música. Estás en Radio UDEM 90.5 FM. Ya regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana, celébralo, celébralo.

la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya te ganaría. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alquimia me cansé. Vete a volar. Estamos de regreso, querido, querida amiga radio. Escucha aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Y bueno, ¿qué te parecieron estas rolillas? A mí me gustan mucho. De hecho, esto que hemos estado poniendo y que vamos a poner, pues es petición de la raza, de la bandera, de ustedes, que nos lo hacen llegar a través de inbox ahí en Ciencia y Humanismo. Así que si quieren alguna rolita y de preferencia así, no sé, como de que, bueno, no sé. No, dedicarlas como que están medio como que para baladas, bueno, en fin. Mándenos ahí sus peticiones, sobre todo sus inquietudes, sugerencias, aclaraciones, comentarios, preguntas, que nos gusta hablar de eso al aire. Esta semana pues como que fueron más cotorreos así de, oye, ponme esta canción. Pero bueno, hemos tratado de poner así como que las que más se acomodan para el programa. En fin, estábamos platicándoles acerca del Renacimiento. El Renacimiento, ahí en la ciudad italiana de Florencia, de Fiorentina, ¿no? Y ahí donde, bueno, ya les estaba platicando de que pues, dijeron, oye, nosotros como que volvemos a retomar el pasado de nuestros hermanos humanos, de nuestros ancestros, ¿no? Ahí descubrieron lo hermoso que era, pues, el mundo así en general, el cielo, los árboles, y ponemos una cumbia reggae aquí. Bueno, en fin. Se pintaron las cosas, no, ¿saben qué? Quiten esa rola, ¿qué onda? Aquí con los controles, muy bien, mira, nada más. Vamos a poner algo un poquito más de otra forma. Bueno, ahí empezaron los pintores, pues, diferentes, si se podría decir de alguna forma, ¿no? Aquí, en el Renacimiento, se empezaron a pintar las cosas tal y como se veían. Ya no de manera así, pues, solemne, grandiosa y sagrada. Según se representaban en las historias santas de los libros de los monjes y las vidrieras de las catedrales, ¿no? Aquí era ya más con una gracia espectacular, una desenvoltura con más naturalidad, con claridad o exactitud, ¿no? Tal como se quería que fuera todo en ese entonces. Así que abrir los ojos y aferrar las cosas, pues era también la mejor actitud en asuntos de arte. Y esta era la razón, precisamente, de que en aquel tiempo vivieran en Florencia los más grandes pintores y escultores. Y estos pintores, pues no se sentaban ante sus cuadros para reproducir el mundo como unos artesanos, ¿no? Querían comprender, además, todo lo que estaban pintando. Y hubo sobre todo un pintor ahí en Florencia para quien no fue suficiente pintar unos cuadros. Así eran geniales. Y eso que, pues bueno, eran de los mejores, ¿no? Quería saber cómo eran en realidad todas aquellas cosas que pintaban y cuál la relación existente entre ellas. Entonces, este pintor, bueno, sí se llamaba Leonardo da Vinci. Y pues bueno, él era pues hijo de una muchacha campesina. Y quería saber cuál es el aspecto de una persona cuando llora y cuando ríe, cómo se ve por dentro un cuerpo humano, los músculos, los huesos, etcétera. Entonces, para esto pidió que le trajeran de los hospitales pues cadáveres de personas, obviamente muertas, si no vas a decir cadáveres de personas vivas, pues no. Entonces los diseccionaba, o los disecaba más bien, y los empezaba a estudiar. Entonces esto era pues algo insólito en esa época, pero Leonardo no se detuvo ahí. Miró con ojos nuevos, este muchachón, las plantas y los animales. Por cierto, esta música no tiene nada que ver con lo que les estoy platicando. En fin, bueno, lo que se le ocurrió a este muchachón era la idea de que si los seres humanos no eran capaces de algo igual, pues fue la primera persona que investigó con una pues precisión muy detallada la posibilidad de construir así como que un pájaro artificial o una máquina voladora. Y este señor pues se convenció de que alguna vez se iba a poder hacer. Se interesó por toda la naturaleza, pero no lo hizo consultando los escritos de Aristóteles o los libros de estudio de los árabes. Quería saber siempre si lo que leía en ellos era realmente cierto. Entonces, para esto se dedicó sobre todo a abrir los ojos, y sus ojos vieron más que los de cualquier persona antes de él, porque no se limitó solamente a mirar, sino que pensó. Y cuando deseaba saber algo, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el agua forma remolinos? ¿O cómo asciende el aire caliente? Pues se dedicaba a hacer experimentos y no daba mucho crédito a la sabiduría libresca de sus contemporáneos, y fue el primer hombre que se dispuso a conocer de forma experimental todas las cosas de la naturaleza. Dibujaba lo que veía y lo apuntaba en notas que pues bueno, guardaba, y que iban creciendo cada vez en número. Y al hojear actualmente sus apuntes, pues uno se sorprende a cada momento de que un solo hombre pudiera estudiar y experimentar tantas cosas de las que entonces nadie sabía o no quería saber nada. Entonces, una mínima parte de sus contemporáneos llegó a sospechar que aquel pintor famoso había realizado tantos descubrimientos y tenía opiniones tan insólitas. Era zurdo, así como Yogas, como su servilleta, y pues escribía con una letra muy chiquita y al revés. Entonces pues no las podía leer, ¿no? Esto pues le quedó muy bien, porque probablemente en aquel tiempo no dejaba de ser peligroso tener opiniones independientes. Así que ahí entre sus anotaciones había una frase que decía, o que dice: el sol no se mueve. Y no pone nada más, pero esas palabras pues nos permiten ver que Leonardo sabía que la Tierra gira en torno al sol, y que no es el sol el que da la vuelta cada día alrededor de la Tierra, como se había creído durante miles de años. En fin, ahora sabemos que el sol pues sí se mueve. No tan, bueno, no de la forma en la que creían nuestros ancestros, pero se mueve alrededor de la estrella Alcione, de la constelación, o de ahí, de las Pléyades, ¿no? Así como todo, como es arriba, como es abajo, ¿no? Entonces, pues quizá Leonardo se limitó a esta única frase de que el sol no se movía, porque sabía que en la Biblia no se decía nada de esto, y que muchos creían que después de 2000 años, pues las cosas de la naturaleza se debían seguir viendo como las habían visto los judíos cuando se escribió la Biblia. Pero pues lo que llevó a Leonardo a guardarse para él mismo todos sus descubrimientos no nada más era el miedo de que lo consideraran un hereje, sino que también conocía muy bien a los humanos y sabía que lo, pues bueno, que lo emplean todo para matarse unos a otros, ¿no? Como siempre les digo. Por eso, en otro pasaje de los manuscritos de Leonardo, dice: sé cómo se puede estar bajo el agua y permanecer mucho tiempo sin alimentarse, pero no lo voy a hacer público ni explicárselo a nadie, porque los seres humanos son malvados y utilizarían ese arte para asesinar incluso en el fondo del mar. Perforarían los cascos de los barcos y los hundirían con toda la gente que fuera en ellos. Así que pues no todos los inventores fueron, por desgracia, digámoslo, pues tan buenas personas como Leonardo da Vinci, y así los seres humanos han llegado a saber desde hace tiempo lo que él no quiso enseñarles. En la época de Leonardo, pues había ahí en Florencia una familia especialmente rica y poderosa, que ya saben de quiénes vamos a hablar, comerciaban lana, que tenían bancos, y bueno, eran los Medici, ¿no? Y pues con su consejo e influencia, pues dirigieron la historia de la ciudad casi todo el tiempo entre, no sé, los años 1400 y 1500, como lo había hecho antiguamente Pericles en Atenas. Y el principal miembro de la familia fue Lorenzo de Médicis, que le decían el Magnífico, ¿no? Por el hermoso uso que dio a su gran riqueza. Entonces, pues sí se preocupaba por todos los artistas y eruditos, y sí se enteraba de la existencia de jóvenes dotados, que después llevaba a su casa y les daba instrucciones, ¿no? Pero por las costumbres de aquella casa, puedes ver cómo pensaba la gente de ese entonces. No había ahí en la mesa ningún orden de preferencia por el que los más ancianos y nobles se hubieran de sentar en la cabecera, sino que el primero en aparecer ocupaba el lugar, pues, que estaba junto a Lorenzo de Medici, ¿no? Aunque fuera un muchacho aprendiz de pintor. Y quien llegaba al último, pues, se sentaba al final, aunque pues fuera un embajador, ¿no? En fin, les vamos a hablar un poquito más al respecto mientras estamos escuchando aquí a Manu Chao. Nada, vamos a poner algo de Manu Chao. Y bueno, ahorita regresamos ya al tercer bloque de Ciencia y Humanismo, ya para despedirnos. Hay mucho que decir del Renacimiento, y yo creo que estás un poquito más familiarizado o familiarizada con esto que quizá algunos otros temas específicos de otras épocas anteriores que hemos estado hablando durante tantas semanas. Así que vámonos con más música. Esto es en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. No será difícil dar con su domicilio. Vive los basureros. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana. Con el coyote Mayaloa. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana. Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida Tijuana, bienvenida tu pena, bienvenida la cena, sopita de camarón, bienvenida Tijuana. Bienvenida mi suerte, bienvenida la muerte, bola panamericana. Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Bienvenida a Tijuana. Welcome to Tijuana. Bienvenida mi amor. Sexo, marihuana. De noche a la mañana. Welcome to Tijuana. Bienvenida a Tijuana. No hay aduana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. Vive los basureros. ¿Alguna novedad? respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Las visitas a mi abuela me gustaban de mañana, con ese modesto encanto de un almuerzo familiar, con un sol siempre asomado en la boca de las ventanas, despintando año con año las paredes del solar. Y en un rincón del jardín, donde crecen las gladiolas, se maduran lentamente los botones y las horas. Los muros y sus rincones visten musgo y otras cosas, cosas para las que el tiempo pase, pero se demora. En la casa de mi abuela los muebles huelen a antaño, porque desde que recuerdo se han sentado ahí los años, y mi abuela los ha visto como nunca los vi yo, ocupando unos lugares que la familia dejó. En la casa de mi abuela los retratos se codean, se hacen de los recovecos, y en los muros cuchichean. Siempre encuentro conocido el cuadro de algún familiar, rostros jóvenes, de viejos, que fueron quedando atrás. Cuando acaba la mañana y en la casa de mi abuela, todo el aire vespertino trae al patio por la puerta, y en un rincón del jardín, donde crecen las gladiolas, se maduran suavemente los botones y las horas. Me hallé en casa de mi abuela desde niño la manía de admirar las pertenencias que fueron de la familia: sombreros, muñecas, ropa, cartas, cajones cerrados. Cada objeto es un tesoro de secretos olvidados. De preguntas sin respuestas está lleno su ropero, de ropa limpia y doblada, fotos, llaves y recuerdos. De respuestas sin preguntas se ha llenado el tocador y un espejo que le enseña lo que el tiempo le aguardó. La tarde sabe a nostalgia en la casa de mi abuela, cuando plancha yo pregunto, cuando llora y se recuerda. Y en un rincón del jardín, donde crecen las gladiolas, se maduran dulcemente los botones y las horas. Cuando el sol se está ocultando, la luz tardía se recuesta. Las sombras se alargan tanto que trepan por la pared. Cada objeto crea una mancha que cruza la casa vieja, concediendo a lo que toca la ansiedad que da la sed. En la casa de mi abuela existe un cuarto de visitas, para darle al que ha llegado un sitio en donde puede estar, donde acude a cada noche ese silencio que lo habita, porque hace mucho que nadie se ha quedado a descansar. Cuando la noche se asoma y en la casa de mi abuela se entrecierran las ventanas y los ruidos se desvelan, todo en sombras murmurantes y crujidos de madera, que nunca se acomodaron y nunca han estado quietas. Conforme pasan las horas, hasta el viento tiene pena de aplacarse en esta noche de extraña movilidad. Si sentí la expectativa fue en la casa de mi abuela, donde se mueve ese encanto que nos trae la oscuridad. Desde el jardín de la casa veo su mole silencioso, escondiendo en sus pasillos sombras que vienen y van. Veo a la gente que habitaba, me veo yo cuando era niño. Todo se marchó dejando a mi abuela y los que no están. Veo de niño su ternura, todo ese amor que regó con la paciencia y dulzura que cultiva el sembrador. Y en un rincón del jardín, donde crecen las gladiolas, se maduran tardíamente los botones y las horas. Hoy la casa tiene un cuento que recorre los pasillos, que habla lo que va pensando y que olvidó que tiene edad. Y al pensarlo me pregunto y me repito, ¿cómo entrar en esta casa si mi abuela un día no está? per bonum et sumu retro in scientia humanitati radio de maudiens carum ex revolcata sic remanere vololoqui. O sea, ya estamos de regreso, pequeñuelos y pequeñuelas. ¿Qué les parecían este otro pack de rolitas? Ya estamos por despedirnos, no sin antes, pues bueno, yo creo que vamos a dejar todavía el renacimiento un poco para después, porque sí es un poco largo hablar de esta edad y pues esta actitud que tenían allá en la antigüedad. Bueno, no en la antigüedad, sino en el renacimiento, ¿no? Pues bueno, ya habían estos italianos extendidose hasta ciudades de Alemania y de Francia, ¿no? Ahí pues los burgueses empezaron también a interesarse pues por las ideas que tenían y las formas, y se dedicaron a leer nuevos libros en latín, y esto era más fácil y barato desde 1453. Por cierto, el idioma que les hablé ahorita era latín, haciendo como que alusión a esto, ¿no? Y en este año un alemán pues hizo un invento tan extraordinario como la invención de las letras de los fenicios, ¿no? Y sí, era el arte de la imprenta, que ya se conocía en China de hace tiempo y algunas décadas también en Europa, la posibilidad de impregnar con tinta negra planchas de madera talladas e imprimirlas después sobre papel. Pero el descubrimiento de Gutenberg, de Alemania, pues consistía en tallar letra a letra en taquitos de madera y no en placas enteras. Esos taquitos se podían colocar a continuación en una especie de cajas que se sujetaban en un marco y pues se imprimían cuantas veces se deseara. Una vez que habías hecho un número suficiente de copias impresas de la página, se separaba del marco y las letras podían volver a componerse. Era muy fácil y era muy barato también. Y más sencillo y barato, por supuesto, que cuando se copiaban los libros uno a uno en un trabajo de años, como tuvieron que hacer los esclavos romanos y griegos, ¿no? Y los monjes también. Pero pues pronto hubo en Alemania y en Italia también un gran número de imprentas y de libros también, Biblias y otros escritos, y empezaban a leer ya con pasión en las ciudades y hasta en el campo. Pero por aquel entonces otro descubrimiento transformó el mundo más todavía, y fue la invención de la pólvora, que ya los chinos también la conocían probablemente, ¿no? Pero bueno, desde hacía ya tiempo, pero la emplearon sobre todo para fuegos artificiales y cohetes allá en Asia. En Europa fue donde a partir del año 1300 pues ya se comenzaba a disparar cañonazos contra castillos y contra personas, ¿no? No pasó mucho tiempo hasta que los soldados tuvieron en sus manos enormes y toscas armas de cañón. Y sí es cierto que era más rápido disparar con arcos y flechas. Un buen arquero inglés podía lanzar por entonces 180 flechas en un cuarto de hora, que es lo que le costaba a un soldado cargar pues el arcabuz y hacer fuego con una mecha encendida, ¿no? Sin embargo, en la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra se utilizaron pues ya en varias ocasiones cañones y armas individuales que se difundieron cada vez más a partir del 1400. Pero pues aquello no era digno de caballeros, no se consideraba caballeresco meterle a alguien una bala en el cuerpo así nada más desde lejos. Ya sabes que los caballeros estaban acostumbrados a galopar unos contra otros para desmontar a su adversario. Ahora, para defenderse de las balas de los ejércitos de ciudadanos, tenían que llevar armaduras cada vez más pesadas y gruesas, y pronto dejaron de montar a caballo con cotas de malla y con aquellas corazas, y comenzaron a aparecer hombres de hierro. Apenas se podían mover, y esto era pues sin duda muy imponente, pero también daba un calor terrible y no resultaba nada práctico. Por eso, a pesar de toda su valentía, los ejércitos de a caballo eran menos temibles. Cuando, por ejemplo, un afamado y belicoso príncipe caballeresco del ducado francés de Borgoña, que se llamaba Carlos el Temerario, quiso conquistar Suiza con un ejército de caballeros armados, pues los campesinos y burgueses del país marcharon a pie junto a la ciudad de Murten contra aquellos rígidos hombres de hierro, los arrojaron de sus caballos, los mataron y se apoderaron de todas las tiendas y tapices que eran carísimos, que llevaban con ellos en el ejército de caballeros en la campaña de conquista, ¿no? Todavía puedes verlos en Berna, que es la capital de Suiza, y el país siguió siendo libre y los caballeros dejaron de existir. Y esa es la razón de que se llame el último caballero al emperador alemán que gobernó por el año 1500, que era Maximiliano, y que pertenecía a la familia de los Habsburgo, que tenían mucho, mucho dinero y mucho poder, y no habían dejado de aumentar desde el rey Rodolfo de Habsburgo. Ya por ahí de 1430 y tantos, esta familia no fue solo poderosa en su propia tierra, en Austria, sino que también influía en general, que únicamente se elegía emperadores alemanes a los Habsburgo. Sin embargo, la mayoría de ellos, y también Maximiliano, el último caballero, lucharon mucho y tuvieron muchas preocupaciones con los nobles y príncipes alemanes que gobernaban pues casi sin cortapisas en sus feudos, y que muy frecuentemente no querían ni siquiera seguir al emperador a la guerra cuando se les ordenaba. Desde que había dinero, ciudades y pólvora, la concesión de tierras con sus campesinos como recompensa así por los servicios de guerra ya había quedado tan anticuada como la propia caballería. Por eso, en las guerras que mantuvo contra el rey francés por las posesiones en Italia, pues Maximiliano no entró ya en combate con sus caballeros, sino que pagó soldados que a partir de ese entonces fueron a la guerra para ganar dinero. Y esos soldados recibían el nombre de, ¿cómo se llamaban? Lansquenets, que eran unos tipos pues muy feroces y toscos, que se vestían con unos ropajes muy llamativos. Son unas personas cuyo mayor disfrute consistía en saquear. No luchaban por su patria, sino por dinero, y marchaban con quien más les pagara. Por eso el emperador necesitaba mucho dinero, y como no lo tenía, pues le pidió prestado a otros comerciantes ricos que vivían en las ciudades, y a cambio pues tuvo que mostrarse amable con estas, ¿no? Lo cual molestó a los caballeros, que vieron cómo era cada vez más prescindibles. A Maximiliano no le gustaba en absoluto tener que atender pues todas aquellas preocupaciones tan complicadas, y habría preferido participar en torneos como los caballeros de antes y describir unas aventuras en versos hermosos a la dama de su corazón, ¿no? Pero pues era una extraña combinación de viejo y nuevo, porque le gustaba mucho el nuevo arte y no cesaba de pedir al máximo pintor alemán, que era Alberto Durero, que había aprendido mucho de los italianos, pero aún así más de sí mismo, ¿no?, que realizara cuadros y grabados para darle fama. Entonces, así el primer artista nuevo alemán nos retrata pues cuadros de este último caballero. Sus pinturas, al igual como los cuadros y edificios de los grandes artistas italianos, pues son los pregoneros que anunciaron a la gente, que le decían: atención, ha comenzado una nueva era. Y sí, hemos llamado noche estrellada a la Edad Media, pero debemos considerar a esta nueva época despierta que se inició en Florencia pues como, digamos, un amanecer, ¿no? Así que, bueno, la próxima semana quizá no, pero la próxima entrega de la historia del mundo, una breve historia del mundo de Ernest Gombrich, pues se lo vamos a hacer llegar pronto. Ya hablaremos de un poco más acá, la brújula, ¿no? Vamos a estarles ya, ¿cómo les puedo decir? Hablando de temas de la reina Isabel, de Cristóbal Colón, descubrimiento de América y todo esto, ¿no? Pero bueno, me ha dado un gusto haber estado contigo una vez más, haber compartido pues esta onda radial. Escúchanos la próxima semana, el próximo sábado a las 8:30 de la noche, por aquí, por Radio UDEM 90.5 FM. Y pues bueno, esta es una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM. Saludos a Checo Becerra, Álvaro Guadiana, y que estén de lo mejor. No vayan a tomar si van a manejar, y no vayan a manejar si van a tomar. Disfruten su noche, disfruten su fin de semana, su sábado. Quiéranse mucho. Ya me estoy escuchando así como misada, pero no, los quiero y los quiero ver triunfar. Ah, no, tampoco. Soy el Benis y pues nos vemos. Hasta la próxima.